compañero. ¡Puta! Ey, no te vas solo, no te vas solo, ven, ven, ven, ven. ¡Veniste, sapo, hijo de puta! Lo van a venir, ¿no?